De la gran metrópoli. 1, 2, 3. Lo que sigue tiene que ver con los resultados de la fase 2 en las localidades de Bosa y Usme, Usme y Los Mártires. Diego les va a contar un poquito brevemente sobre qué se hizo y después tenemos una invitada, Diego les va a contar. Bueno, buenos días. Bueno, nuevamente muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Realmente estamos muy contentos de ver la asistencia. Lo que vimos ahora, recién, fueron expresiones creativas que fueron resultado del proceso desarrollado en la fase 1, en las nuevas localidades, las nuevas 6 localidades que son, bueno, Kennedy, ¿dónde está la gente de Kennedy? ¡Vamos! ¿Dónde está la gente de Engativá? ¡Bien! ¡Ay, bien, bien! ¿Dónde está la gente de Fontibón? ¡Bien! ¿Cuál me falta? ¿Barrios Unidos? ¿Barrios Unidos se fue? ¿Qué pasó con Barrios Unidos? ¿San Cristóbal? ¡Harto parche! ¿Y quién falta? ¿Y Antonio Nariño? Bueno, espera. Calma. Listo. Esas 6 localidades que acabo de nombrar... Espera. Calma, muchachos. ¡Calma! Ya voy para allá. Bueno, entonces, las 6 localidades que acabo de nombrar y que están representadas acá con ustedes son las localidades con las que iniciamos el proceso este año en la fase 1, ¿no? Como ustedes saben, la principal característica de la fase 1 es que es exploratoria y como estamos empezando a explorar, tenemos estas muestras creativas como resultado de esa exploración. En la fase 2, damos un paso adelante y ya no solamente exploramos, sino que empezamos a investigar, ¿sí? Y resultado de esas investigaciones resulta un producto creativo que construimos colectivamente con los participantes. Entonces, las localidades de la fase 2 que iniciamos el proceso del año pasado son Bosa, ¿dónde está la gente de Bosa? Ah, bien. Usme, ¿dónde está la gente de Usme? Y Los Mártires, ¿dónde están Los Mártires? Bien. Listo. Entonces, nosotros este año, el trabajo que hicimos con esas 3 localidades donde iniciamos el proceso el año pasado, digamos que fue muy interesante porque hubo nuevos participantes y, digamos, una evolución del proceso. Y resultado de la evolución de este proceso son estos productos creativos. Hicimos un producto creativo por cada localidad, donde los participantes hicieron los contenidos y nosotros hicimos, digamos, como toda la asesoría al proceso investigativo y a la corrección de estilo, a la parte editorial, ¿sí? Lastimosamente, por razones administrativas y operativas no hemos podido imprimirlos, pero ya están diseñados. Entonces, les vamos a mostrar el diseño de los productos y nos comprometemos con ustedes a hacerles entregar los ejemplares lo más rápidamente el próximo año. Seguro que van a tener las impresiones, no se preocupen. Entonces, lo que queremos, bueno, después es un proceso complicado, pero ya están hechos los productos y queremos mostrarles cómo quedaron diseñados los productos y cómo están representados ustedes en los créditos de los productos. Entonces, voy a empezar por Bosa. El producto de Bosa es un fanzine que voy a empezar a rotarlo por acá. La idea es que lo miren rápidamente. Así es como va a quedar impreso. Y aquí vamos a ver el diseño, cómo quedó. Aquí lo importante de la parte de los créditos es que aquí están los nombres de todos los participantes, o sea, que son coautores de este producto. Entonces aquí, por ejemplo, están los de Bosa, que son Juan Carlos Castellano, Jenny Gasca, Anderson Khan y bueno, los demás. Aquí están todos los participantes, entonces están todos los créditos de las personas que participaron en el proceso. Dale. Y para mostrarle, bueno, esta es la página de contenido, entonces, la tabla de contenido, entonces para que las otras localidades empiecen a visualizar cómo sería la fase 2 el otro año, ¿no? Entonces Kennedy, Fontibón, ¿cómo podríamos empezar a proyectar este producto creativo que vamos a realizar con ustedes el próximo año? ¿Qué trabajamos en BOSA para que los demás se enteren? Trabajamos agricultura, trabajamos medicina, trabajamos gastronomía, trabajamos sobre las plazas de mercado, sobre las festividades, memoria sobre la estación del tren y sobre el legado de las Hermanas de la Visitación, que este año cumplieron un siglo de presencia en la localidad de BOSA. Entonces, uno de los productos que hicimos fue este mapa donde están identificadas algunas de las huertas agroecológicas de BOSA. Hasta donde sabemos, pues, son las que hemos identificado, pero puede que haya más. Me interesa señalar aquí que ustedes vean que aquí está identificada la autoría del producto. Entonces, aquí está el título que dice Huertas Urbanas, está el mapa, las convenciones del mapa, algunas anotaciones, y aquí están los créditos donde dice investigación. ¿Cuál fue el equipo? ¿Quiénes fueron las personas que hicieron este contenido? En este caso, las personas fueron Luz Darí Díaz, Natalia Choque y Saúl Andrés Cortés, que lastimosamente pues, no han llegado. También hicimos este diagrama para tratar de explicar la relación entre plantas medicinales y su función en la aplicación. Y pues aquí están, bueno, las plantas. Y aquí lo mismo, tenemos entonces al grupo que hizo esta investigación e hizo el contenido. Teresa Kikazán, por ejemplo, está por acá. Teresa, bien. Está Carmen Saducón, Maritza Díaz, Rosail Malvarado, que creo que también vino, y María Elisa Buitrago. Y, por ejemplo, la ilustración la hizo también Teresa de Jesús. Además de la investigación, hizo la ilustración. Avancemos. Bueno, este es otro de los contenidos que hicimos, que son productos del altiplano cundiboyacense, que hacen presencia en BOSA. Este caso es interesante porque esta es una investigación que se hizo sobre las plazas de mercado. ¿Cómo es que se llama? ¿Anderson está acá? ¿No está? Bueno. Él no solamente hizo la investigación y el relato, sino que también hizo las ilustraciones. Esta también hace parte de ese mismo contenido. Bueno, se hizo una sopa de letras, que eso tiene que ver con la fiesta del Festival del Sol y la Luna. Y ya podemos... La mazamorra, sí señora. Bueno, podemos avanzar. El otro producto es el de la localidad de Usme, que es una cartilla, que es esta que tengo en mis manos. Así va a quedar el ejemplar impreso, va a quedar así. Entonces vamos a rotarlo, esta vez vamos a empezar por la izquierda. Vamos a empezar a rotarlo para que vean cómo va a quedar impreso. Y bueno, el título es Venimos de la Quinta, que es la quinta localidad de Usme. Aquí están los créditos de los participantes. Está Kevin Camilo, Cristian, Aldemar, José Omar, Daniela Estefanía, Rosalba. Bueno, todos los que participaron en el proceso, ahí están los créditos como coautores de este producto. Los cuatro grandes temas de esta cartilla son memoria en relación al manejo del agua, al manejo comunitario del agua. Trabajamos también el tema de cultura campesina en Usme. Trabajamos el tema en cuanto a lo gastronómico, la chicha y la picada. Y un ensayo muy interesante sobre el monumento a Usminia en la localidad de Usme. Aquí también se hizo un ejercicio de cartografía. Los participantes, por ejemplo, que hicieron este producto, o sea, los autores de este producto, son Lorena Borges, José Omar Calderón, Luz Dari García y Aldemar Lozano. Aldemar, ¿cinco? Bueno, siempre en contra del tiempo nosotros, ¿no? Pero bueno, ahí la piloteamos. Aquí está el tema de memorias del campo. Ah, no está la imagen. Bueno, hay una ilustración de aquí, ¿cómo es que se llama? Nuestro protagonista de la investigación, don Manuel. Aquí hay un portador de memoria de Usme que fue entrevistado, que le hicimos un retrato, está en el producto, en la cartilla, ahí lo van a ver. Sí, rótenla, porfa, para... Es que no escucha. Disculpa, es que hay que rotarla, eso, para que la puedan ver. Bueno, aquí pueden ver el diseño, están productos del campus meño, Está la canción del maestro Jorge Velosa, que un grupo de investigación la tradujo, donde está Marta, donde está Rosalba. Y bueno, aquí por ejemplo está el grupo de, este es el grupo campesino, ¿cierto? De campesino, Cristian Beltrán, Daniela, de cocina. Bueno, César, Guillermo, bueno, aquí están. Entonces, bueno, para que vean cómo quedó el diseño, aquí está el ensayo de Usminia, que lo hizo Iván Vino, ¿no? ¿Dónde está Iván? Ah, véalo, levante la mano, papá. Iván Rocha es el autor de este ensayo muy interesante sobre Usminia. Y bueno, viene el gran reto de la historia, que, en el que nos metió aquí el compañero. Y bueno, lo estamos logrando, lastimosamente no hemos podido imprimirlo, pero lo estamos logrando. Entonces, lo que surgió en Los Mártires fue un juego de mesa. Entonces, un juego de mesa. ¿Cómo? Entonces, aquí van a ver, así es como va a quedar impreso, ¿no? Entonces, eso vale. Entonces, aquí, este va a ser el tablero. Bueno, pero para cuando lo roten, no, espera, para que cuando lo roten. Entonces, ahí ustedes van a ver el tablero donde se juega y las instrucciones y demás, ¿no?, del juego. Entonces, para que lo roten. Y es un juego que es como una especie de sabelotodo, una cosa así. Entonces, aquí están las tarjetas, donde están las trivias sobre los temas que investigamos. Esto es un logro, no sabes lo que nos tocó hacer para sacar esto adelante, güey. Pero está quedando una chimba, y hay que reconocerle a Mónica que Mónica se puso la camiseta para poder sacar ese producto adelante. Este producto, desde el punto de vista productivo, es el más complejo. Y bueno, entonces ahí les vamos a rotar las tarjetas, por favor, rótenlas. No las separen, rótenlas en conjunto para que vean. 3 minutos. Tengo 3 minutos, entonces, listo. Entonces, pillen, aquí está el juego. El juego se llama La Bogotá de los Mártires. Básicamente, en este mapa, en las tarjetas, en algunas tarjetas, además de una pista e intentar resolver un enigma, van a tener que ubicar un elemento que se indica en la tarjeta. Y para eso, bueno, creo que se dan unas estrellitas o algo así, como unos stickers para ubicarlo. Aquí tienen ejemplos de cómo van las tarjetas. Entonces, la tarjeta tiene acá la pista, la pregunta, la pista, la respuesta, la pregunta y la descripción del tema, ¿no? Y en el reverso tiene una foto. Cada ficha va a tener una foto, cada tarjeta va a tener una foto. Que la foto, pues además de, digamos, como decorar, tiene, digamos, también como una función de pista implícita, digamos. Ahí trabajamos, entonces en Los Mártires trabajamos como 4 grandes temas que fueron, bueno, estas son las 4 tarjetas. Cada tema tiene un color específico. Los temas que trabajamos en Los Mártires fueron, ayúdenme a recordar porfa, Plaza de Hierbas, digamos todos los saberes asociados a los usos de las hierbas que se comercializan en la Plaza San Pedro Mendoza. Todo el tema del cementerio central, digamos como todo el tema patrimonial en el cementerio central, el oficio tradicional de los ropavejeros y del reciclaje. ¿Algo más? ¿Ya están todos? Listo. Entonces, el otro año ustedes tendrán los ejemplares impresos de las cartillas, el fanzine y el juego. Les pedimos disculpas por no haberlo logrado, pero la verdad que la luchamos, fueron problemas. Sí, yo creo que podemos imprimir al menos la cantidad de ejemplares de las personas que vinieron acá, mínimo. Obviamente nuestro propósito era que pudiéramos entregarle un ejemplar a cada uno de ustedes, pero no lo pudimos hacer, pero les tenemos hay otras sorpresas y tenemos otros regalos, así que todo bien, que nosotros estamos comprometidos con esta causa. Entonces, ahora les voy a presentar, para que vean, hemos invitado a una compañera que se llama Luisa Sánchez, una colega y amiga, y la hemos invitado con el propósito de que ella les cuente cuál es su percepción sobre este trabajo que hicimos con los productos de Bosa, Los Mártires y Usme. Luisa es antropóloga, y trabajó en el Ministerio de Cultura, fue asesora de patrimonio inmaterial en el Ministerio de Cultura y ahora eres directora del Departamento de Antropología de la Universidad Javeriana. Y nosotros nos propusimos como equipo invitar a una persona externa para que hiciera la reflexión sobre estos productos. Entonces, pues, para nosotros es muy importante que ustedes escuchen la percepción de ella, que es un actor externo al proceso. Bueno, bienvenida, compañera. Bueno, muy buenos días todavía, ya tardes, no sé, a todos y a todas. Muchísimas gracias por invitarme a conocer este proceso. Me invitaron aquí, como bien dijo Diego, en calidad de doctora, pero no voy a hablar en calidad de doctora, voy a hablar en calidad de una afortunada ciudadana adoptiva de Bogotá, en la localidad de Chapinero, que tuvo la suerte de recibir en estos días dos textos y un juego, ¿no? Y dos textos y un juego que hablan de tres localidades que para mí eran muy desconocidas hasta el momento, y esos dos textos y un juego, pues no son dos textos cualquiera, ¿no? En ellos hay muchas maneras de aproximarse a las localidades de Bogotá, desde los sabores de la cocina, desde los saberes de la medicina basada en hierbas, desde el recorrido de una quebrada, desde los oficios ligados al cementerio, desde la historia que cuenta un monumento, por no mencionar sino algunas de las ventanas a través de las cuales cualquiera de los ciudadanos puede aproximarse a esta otra mirada de Bogotá, ¿no? Entonces, por ello, para hablar de estos interesantes productos, quería señalar cuatro puntos, ¿no? No tengo mucho tiempo, entonces voy a intentar ser breve. Y el primero de esos puntos, además tampoco tengo la creatividad de los que me preceden en esta presentación, entonces espero no aburrirlos y ser más bien dinámica. El primero de estos cuatro puntos en los que me hizo pensar estos textos y este juego es, por supuesto, el telón de fondo, la ciudad de Bogotá, ¿no? Entonces, hablar de Bogotá, como muchos de ustedes lo deben sentir, es siempre remitirnos como a esta especie de duelo perpetuo entre amor y odio, ¿no? Todos amamos y odiamos Bogotá, y yo ayer en un trancón hice el ejercicio de ponerme a buscar poemas, cuentos, historias que recientemente se hubieran hecho en honor a Bogotá, ¿no? Entonces, en todos esos cuentos que me pude leer en un trancón, veía yo esta dualidad y constataba cómo en nuestro imaginario colectivo de bogotanos esta ciudad siempre toma la forma de monstruo, de lluvia, de gris, de sol, que nos calcina como el de hoy, así como en el cuento de Clara Cristina Costa, que es una escritora de la localidad de Teusaquillo, y nos dice en un pequeño fragmento que quería leerles: no es que sea bonita Bogotá, ya le dije, es una ciudad que llora todo el tiempo, digo que llueve todo el tiempo, y digo llora porque yo también lluevo y nos la pasamos escampándonos juntos. También toma la forma muchas veces de hostilidad, ¿cierto? Esta ciudad es una ciudad que muchas veces nos remite a la soledad, al anonimato, como en este otro fragmento de un joven poeta que se llama Leonardo Torres. Y Leonardo nos dice que no se busque el sur, ya no es posible hallarlo, la ciudad suplantó sus lodazales por un laberinto mortal de periferias. Los vecinos dejaron de hablarse, sus casas yacen bajo los cimientos de altas torres. A todo esto suena Bogotá desde las palabras que suelen describirla. No obstante, a través de esta otra mirada mucho más aguda, mucho más fina, casi como una puntada de bordado, que es la que nos traen estos textos y este fantástico juego, nos damos cuenta que hay muchos imaginarios que podemos empezar a cuestionar sobre Bogotá. Tres de ellos: la interculturalidad, ¿no? A eso me suenan también estos tres productos que tuve el gran placer y honor de comentar. Bogotá no es mestiza, no es color beige, homogénea. Como vemos aquí a través de todas las investigaciones que ustedes han hecho en esta fase y en la que ahora estoy conociendo, Bogotá es afro, es quichua, es muisca, es rom, es migrante, es campesina y es ante todo muchas maneras de ver el mundo que juntas son tremendamente potentes. La ruralidad, ¿no? Ya no me voy a detener en este porque ya también lo mencionaron los compañeros hace un rato. Bogotá no es una ciudad solamente de ladrillos y calles mal pavimentadas, ¿no? Es también ese ser campesino y esa identidad tan interesante que nos complementa. Y también es creatividad, la creatividad que emerge en el lenguaje, en las formas de negociar en la plaza de mercado, en los oficios que resisten los embates de las crisis económicas, ¿no? Entonces, leer esta otra Bogotá desde los mapas, desde los dibujos, desde las tarjetas del juego, desde las recetas, las canciones, las historias de vida, es un ejercicio que reconforta, ¿cierto? Como nos reconforta también el masato o el algodón de azúcar que se deshace en la boca en un día soleado como este. Ese es un primer punto. El segundo punto es la apuesta principal de este proyecto y yo quisiera resaltarla, y es hablar de patrimonio cultural inmaterial, ¿no? El legado de las hermanas de la Visitación, el oficio de los ropavejeros, los rituales mágicos que le dan vida a un cementerio, pues nos permiten ir dándole sentido a esa categoría PCI, patrimonio inmaterial, que nos llega como caída en paracaídas, ¿no? Que nos llega de lejos, muchas veces de manera un poco impuesta. Y si bien hace mucho rato que aquí en Bogotá y en el país se está hablando de patrimonio cultural inmaterial, me gustaría resaltar la aproximación que hacen los investigadores e investigadoras locales que participaron en estos productos, tanto como la guía de mis colegas y amigos, en donde se pueden ver dos ideas que me gustaría también resaltar en este pequeño comentario. La primera es la idea de que el patrimonio cultural inmaterial es un activo social, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que podemos hacer algo con esos saberes, con esas prácticas, y lo más importante es que sea algo que podemos hacer, y eso lo muestra aquí su presencia en esta mañana, es sumamente potente, ¿no? Entonces, alrededor de una investigación, de una acción para visibilizar, de unas canciones entonadas aquí al ritmo del rap o del tiple, surgen intereses, surgen compartires y ganas también de defender el agua, el carnaval, el territorio, el barrio y la localidad, y eso es tremendamente importante. Lo segundo es que el patrimonio cultural inmaterial es integral, no lo podemos separar del paisaje, de las plazas, de los espacios físicos, ni de las personas que lo encarnan, y esto nos lo muestra cada una de las investigaciones que muy pronto ustedes van a tener en sus manos. Un tercer punto que quiero resaltar aquí es el proceso, ¿no? Aquí se ve un trabajo impresionante que transforma esa inquietud de los investigadores, como decía Diego, de esa primera fase más exploratoria, a un producto concreto que esperamos que sea de alta difusión, que circule no solamente en Bogotá, sino en el país. Y este trabajo me parece a mí que tiene la fuerza de lograr hacer concreto dos palabrejas también bien enredadas a veces del mundo del patrimonio cultural. Una es salvaguardia, y a mí me encantó que en estos productos salvaguardia no es salvar ni es guardar en una vitrina, ¿no? Lo que aquí vemos es un inventario sumamente dinámico, en movimiento, encarnado en las historias de los campesinos de Usme, de las cocineras de las plazas, de las sabedoras, de los tomadores de masato y chicha, ¿no? Entonces, estos productos nos muestran que para nosotros conocer lo que tenemos, no es necesario que hagamos unos textos hartos y aburridos, ni que utilicemos unas palabras técnicas y rarísimas, sino que basta sobre todo con la voluntad y la creatividad que ustedes han mostrado, ¿no? Y otra idea que quisiera resaltar acá, otra palabreja del mundo del patrimonio, es una también que es bien interesante y es gestión social del patrimonio. Eso aparece ahí en la presentación de todos los productos. Cómo este juego, estas recetas, estas coplas, estas sopas de letras, estos ejercicios, ayudan a la gestión social del patrimonio. ¿Y eso qué quiere decir? Que es que nos hacemos conscientes, responsables de lo que tenemos, de lo que queremos compartir, y para ello nos movemos y vamos a indagar, preguntamos, nos cuestionamos, decidimos por qué algo es importante y nos movilizamos para ello de forma autónoma. Eso me encantó y los quiero felicitar a los investigadores e investigadoras. Es también esa posibilidad de decir qué queremos hacer con aquello que nos interesa. Por último, ya para cerrar, quisiera resaltar el potencial político que tiene este tipo de trabajo, si no es político en el sentido clásico de partidos políticos, sino en el sentido mucho más dinámico que tiene esta palabra, ¿no? Estos productos, como ya les había mencionado, si bien son supremamente reconfortantes, y nos dan ganas de ir a conocer esas localidades y de ir a probar estos sabores, saberes, ir a escuchar música, también nos dejan ver que el patrimonio no es solo aquello que es bonito, ¿no? Y eso es algo que siempre me gusta también resaltar. No es solo aquello que es demostrar a otros, sino que también son tensiones, ¿no? Tensiones como las de las hermanas de la Visitación, que hoy van a tener que salir de su localidad por las contradicciones que los mismos instrumentos del patrimonio traen consigo, ¿cierto? También son las tensiones de los procesos de despojo o de los procesos de urbanización acelerados que, como nos contaban los compañeros hace un rato, cada vez más le quitan campo al campo en Bogotá, ¿no? Son tensiones también las que nos muestran ese reto de lo que significa seguir haciendo masato, picada, chicha, almojábanas, amasijos, cuando cada vez desaparecen más los alimentos, los productos y el territorio para cultivar esos insumos, ¿no? Entonces, quisiera cerrar retomando una pequeña frase de la cartilla de USME, que nos dice: lo importante de la quebrada Yomasa, del agua de la localidad, es que ha surgido un movimiento de personas que está unificada para revivirla. Y en ese sentido, el mensaje con el que yo quisiera cerrar está dirigido a ustedes, los investigadores, las investigadoras de la primera y la segunda fase, a las personas también que de pronto no están en este proceso y que nos acompañan, y es ese mensaje, es sobre todo que no pierdan el interés, ¿no? Ya lograron reunirse alrededor de algo importante, ahora el reto es continuar con ello, ¿cierto? Y que ustedes sepan desde mi ojo externo de habitante chapinero que esto es realmente muy importante para Bogotá, ¿cierto? No solamente por la calidad fantástica de estos productos, sino también porque es un dinamizador de procesos, ¿cierto? Es una excusa para reunirnos a pensar, a conversar, y una manera de acercarnos a ese lugar que habitamos, que a mí por lo menos me dieron muchas ganas de vivir aquí. Entonces, les agradezco y los felicito, las felicito por este magnífico trabajo que ojalá podamos entonces hacer muy visible. Muchas gracias. Bueno. Bueno, ya todos nos estamos como aproximando a la hora de cansancio o de ganas de salir más bien al día soleado, pero les vamos a proponer un ejercicio muy breve para que compartamos un poco las apreciaciones y reflexiones que ustedes pueden tener sobre este proceso. Para eso les voy a plantear tres preguntas abiertas. Y el que quiera intervenir, preguntar o opinar, pues puede levantar la mano y le pasamos un micrófono. Les pedimos que por favor sean breves, porque hay muchas personas que van a querer participar, entonces en la medida de lo posible ser breves, y porque afuera también nos está esperando otro refrigerio. O sea, para este ejercicio de reflexión tenemos media hora, ¿sí? No tenemos más tiempo, no podemos tener más tiempo. Y después de esa media hora, los invitamos a ustedes a que pasen afuera, aquí a la concha acústica, a retirar su refrigerio, el regalo que les tenemos y los certificados. Los certificados y a que nos tomemos la foto de grupo ahí en la concha, ¿listo? Entonces, para que seamos breves en las intervenciones, porfa. Vale, las preguntas que les voy a hacer como para orientar esta reflexión son las siguientes. ¿Qué aprendimos o qué aprendieron de este proceso en patrimonios locales? ¿Y qué utilidad tiene este proceso, eso que se aprendió? ¿Cómo se sintieron? ¿Y qué aportes harían para que mejoráramos este proceso? Aldemar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo, grábense los números. Ya no hay más. Ya no hay más. Oye, esa vaina, ¿cómo es? Tenemos media hora. Pues si sobra tiempo, sí. ¿Cómo es la pregunta primera, perdón? ¿Cómo es la primera pregunta? ¿Qué? No, es que yo tengo aquí. Aldemar. No, no ¿Qué? Importa. Yo con lo que te voy a decir, ¿listo? Está todo lo. Te resumo. Primero que todo, quiero agradecerles por la invitación y por el proceso a todos los que participaron. Yo represento a USME y les doy un consejo. Báñense todos los días para que gasten bastante agua. Me puse del lado de los pueblos originarios y me derrotaron. Me puse del lado de los negros y me derrotaron. Me puse del lado de los pobres y me derrotaron. Me puse del lado de los trabajadores y me derrotaron. Pero nunca me puse del lado de quienes me derrotaron. Esa es mi victoria. Gracias. Muchas gracias, Aldemar. ¿Quién lo escribió? ¿Aldemar? ¿Tú? Bien ahí. Muchas gracias. ¿No es el 2? Sí. Aló, aló, aló. Bueno. Muy buenos días para todos. Yo pues aprendí en este proceso que existe un potencial inmenso en la cultura del patrimonio inmaterial, pero que está digamos soterrado, que no se ha investigado. Hay baluartes del patrimonio que son ancianos de 80, 90 y hasta casi 100 años que le cuentan a uno todo el proceso de lo que se ha vivido en la ciudad y de algunos movimientos culturales, políticos, sociales y que han tenido un impacto en el desarrollo familiar, económico e infraestructural de la ciudad. Y hay un patrimonio cultural muy grande, inmaterial, que aún no se ha investigado y por eso todos tenemos que participar poniendo un granito de arena para recuperar este baluarte tan grande que es de la historia de Colombia también. Le recomiendo a la mayoría de las personas que se vinculen en este proceso, porque investigar cosas que uno desconoce y que le sorprenden, que lo maravillan, es muy hermoso. También deseo que todos ustedes adquieran este material que nos van a brindar y lo estudien, porque eso nos culturiza mucho a todos. Muy buenas tardes. Vale, muchas gracias. Gracias. 3. Ok, bueno, primero que todo, buenos días para todos. ¿Qué aprendí del proceso? Bueno, además de la parte del tema académico, de todos los conceptos y demás, aprendí que hay muchísimas cosas por evidenciar en la localidad, más allá de lo que nosotros o del tiempo que llevamos trabajando mucho. Feliz con el proceso, pues aunque sí algo para mejorar, feliz porque la crónica que yo escribí quedó en la publicación final y eso pues significa bastante. Sí, el proceso, como lo decíamos esta mañana en la mesa de trabajo, sí, ojalá para las personas que puedan integrarse después para futuros procesos tuviera un poco más de tiempo, que fue, por ejemplo, y siento yo que fue lo que nos hizo falta en USME para haber logrado un producto todavía mejor al que hicimos, porque el producto quedó muy bueno, pero, o sea, la cantidad de cosas que quedaron así, que sabemos que quedaron haciendo falta, que nos quedaron entre el tintero, que de pronto por espacio no se pudieron plasmar, bueno, en fin, o sea, queda mucha tela de donde cortar y ojalá pues el proceso, otra cosa de mejora es que ojalá el proceso continúe, no solamente el próximo año, sino que se convierta en algo ya, digamos, permanente. Sí, nosotros estamos con ese propósito. ¿Cuatro? ¿Quién era cuatro? Porque él, ¿quién era cinco? ¿Cierto? Buenas tardes a todos. Entonces, bueno, esta oportunidad que me dieron a mí y a los compañeros, para mí fue como volver a despertarme un poquitico, porque es que nosotros tenemos la costumbre de olvidarnos de a dónde somos. Hay gente que sueña con salir del país, aprender culturas, otras costumbres, y se nos olvida que aquí en el país lo tenemos todo. Y que si justo me refiero es que nosotros estamos totalmente aferrados de que no, es que yo tengo que irme a otro país a aprender, pero ¿aprender qué? Si nos queda grande aprender aquí lo que tenemos acá en el país. Hay gente que no conoce Bogotá bien, no conocen lo que tenemos. En el mismo barrio no nos damos cuenta sino de lo de la tienda, pero olvidamos a un lado lo que tenemos, lo que nos dejaron. Digamos, yo digo que los que nos dejaron todo esto, que fueron nuestros indios, nuestros antepasados, y nosotros lo estamos pisoteando. ¿Por qué? Porque carecemos de más información, nos olvidamos de a dónde somos. Yo por lo menos cuando estuve en esto, yo me puse a indagar, dije, pero ¿cómo así esto existe? Yo no sabía. ¿Sabe por qué no sabía? Por no estudiar. Por eso tenemos que poner un poquitico como de conciencia, no olvidemos nuestro patrimonio que tenemos en el barrio, en Bogotá, los ríos. Hay gente que, más el tema, hay gente que le fascina coger, salir de la casa tempranito, coger la basura y echársela al vecino, a los ríos, a los parques. Eso no se hace. Ahí estamos dañando nosotros mismos. También que yo me adelanto mucho. Yo le doy gracias a este grupo de personas que nos enseñaron y dijeron vamos a investigar esto en grupitos, y todos los que fuimos los adultos mayores nos dimos cuenta de que nosotros somos unas historias vivientes. Todos nosotros que estamos acá todavía tenemos este poquitico que nos queda para enseñarles a esta juventud que se está descarriando. Por favor, cada uno que estamos en el barrio tenemos que tener esa voluntad, este gran amor para enseñar a esta juventud que tenemos aquí al lado, lo que están haciendo ellos, tenemos que apoyarlos. ¿Qué más les digo? Es que se me adelanto tanto a las cosas que tengo, pero lo más importante que yo aprendí en esto fue que en este momento tengo la oportunidad de conocerlos a todos ustedes, y eso me llena a mí de gratitud, porque ustedes son como yo, que somos un patrimonio de la tercera edad. Eso sí, con el respeto, ¿no? Y los felicito a todos por venir hasta acá, porque venir acá no fue fácil, para mí fue difícil. Gracias, qué pena. Vale, gracias. Gracias. Muchas gracias, buenos días. Mi nombre es Elkin Gaviria, soy artista y gestor cultural. Primero que todo, quiero agradecerle a la gestión que ha hecho el Instituto de Patrimonio Cultural y al equipo del Patrimonio Cultural Inmaterial. Nosotros hemos aportado para todo este proceso, para todo este trabajo. Esperamos ahorita que los resultados sean tan buenos, tan prometedores como se ven acá en las diapositivas. Como siempre, yo critico mucho el enfoque que se le está dando al patrimonio cultural, en realidad a la cultura en general. No nos olvidemos que estamos en un contexto de globalización. La globalización consiste justamente en mercantilizar todo, en encontrarle precio a todo. Todo es susceptible de ser mercantilizado, todo es susceptible de ser comercializado. Y entre esas cosas está la cultura, y nosotros no podemos permitir que la cultura sea un producto cultural, sea un producto comercial, un producto mercantil. Tenemos que luchar por eso. La mayoría de los que estamos acá somos adultos mayores, tenemos que sacar la cara por eso que nos están quitando, que es nuestra identidad cultural. ¿Dónde está el apoyo a las expresiones folclóricas? ¿Dónde está el apoyo a cómo es que se dice, a esa cultura mestiza? Por eso no estoy de acuerdo con la señora que dijo ahorita que Bogotá no es una cultura mestiza. Bogotá es una cultura mestiza, la mayoría de nuestra población es mestiza. Eso no significa que nosotros vamos a, ¿cómo es que se dice?, a ignorar que hay etnias también, que está lo afro, que está lo indígena, pero ante todo somos mestizos y eso es lo que se ha tratado de ocultar por parte de la cultura. Somos una ciudad que no debe de sentirse orgullosa por su falta de identidad. Tenemos que reivindicar a Bogotá como una identidad cultural nacional. Y por último, quiero justamente hablarles sobre eso, la identidad cultural nacional. ¿Cómo se explica que estemos en plenos bicentenarios y eso no se considere memoria cultural inmaterial? Lo que pasó hace 200 años, el año entrante se cumplen 200 años de la batalla de Boyacá. Eso no merece que sea tenido en cuenta con políticas públicas que resalten esa época de nuestra historia. Allá en esa época de nuestra historia es donde vamos a encontrar los valores éticos y estéticos que necesitamos inculcarle a la juventud para rescatar eso que necesitamos rescatar. Muchas gracias. Vale, Elkin. Bueno, esa reflexión que plantea Elkin armoniza completamente con el concepto de salvaguardia, ¿no? Como lo vimos en los talleres. Entonces, porque la salvaguardia precisamente lo que intenta es rescatar esas manifestaciones del patrimonio inmaterial sin caer en la comercialización y demás. Bueno, muchas gracias. Elkin es una de las personas que ha estado en el proceso desde el año pasado, junto con Aldemar, Oscar. Levanten la mano los que empezaron el año pasado en patrimonios locales. Patrimonios locales, vean, ahí están las personas que han continuado en el proceso, de Bosa, de Usme y de los mártires. ¿Quién seguía? Nosotros estamos anotando todo en la relatoría, no se preocupen. Muy buenos días para todos. Tarde ya. Mi nombre es Yolanda Feo, de la localidad de Fontibón, coordinadora de una fundación de personas con discapacidad mayores de 18 años, bailarina en silla de ruedas. Bueno, ¿qué aprendí? Aprendí mucho, no conocía ni la palabra patrimonio cultural inmaterial, así es que de no saberlo no fui ni a la primera clase porque pensé no interesarme. Después me encontré con unos compañeros que incluso están acá y ellos me hicieron saber la importancia que había de tomar este taller, y más nosotros los culturales. Entonces fui desde la segunda clase y aprendí muchísimo, muchísimo. Quedé sorprendida de las leyendas que se dieron allí de las personas mayores e incluso de una de las leyendas que está pasando en este momento en el apartamento donde yo vivo, que creo que más de uno pues quedó también impactado sobre esto. Por otro lado, pues dar las gracias también a todo el equipo, al equipo que llegó a la localidad, que nos dio a conocer este proceso muy hermoso, muy lindo, a todo el equipo que estaba en cada una de las localidades. Creo que es un tema muy importante. Según en la mesa que quedé, casi todos tenemos organización o pertenecemos a un colectivo. También resalto que el equipo pueda tener la inclusión y tenernos en cuenta nosotros, las personas con discapacidad. Vale, gracias. ¿Siete? ¿Siete era por allá atrás, cierto? ¿Siete? ¿Era por acá? Siete. Bueno, no voy a saludar, ya lo saludé, pero de nuevo, buenas tardes. Felicitar al equipo de trabajo, a felicitarlos a ustedes porque combinar la parte ambiental con la parte cultural y unir a los jóvenes, unir el reggaetón, unir la música hoy de nosotros es maravilloso. Creo que fue la unión perfecta hoy que estamos en un evento de patrimonio local inmaterial, unir todos esos conceptos y todas esas creencias, unirlos a la parte ambiental, los felicito. Y gracias aquí a todo el equipo, gracias a ustedes y que continúes con la misma fortaleza. Y que más que eso es, amemos a Bogotá, amemos todas las localidades, amemos nuestro barrio. Muchas gracias. Vale, gracias. ¿Alguien había pedido la palabra ya, cierto? Dale. Nos quedan 10 minutos. Nos quedan 10 minutos. Levanten la mano quién va a intervenir. Iván, Guillermo, 2, 3. Y Margarita, 4. Ah, Garibello, viene ahí. Viene ahí, viene ahí. ¿Listo? ¿Ya puedo comenzar? Rápido. Buenas tardes, mucho gusto, soy de la localidad Antonio Nariño. Pues lo que más me gusta de la localidad es su comida, su sazón, la fritanga, de todo. ¿Qué más puedo decir? No puedo decir nada más. Ya se me acabaron las palabras. Bien, para lo que viene, me interesa la difusión, me interesa que este producto lo conozca Bogotá, y cómo hacemos para que lo conozcan. Yo soñaba con el deseo de que hoy me dijeran, Iván, el ID, sí, IDPC se compromete a que va a haber una cartilla en cada biblioteca de Bogotá. Yo me imaginaba que el año entrante esa cartilla iba a estar en la biblioteca Luis Ángel Arango, que iba a estar en la biblioteca de la Universidad Javeriana, y que los antropólogos iban a tener la posibilidad de acceder a ese producto y se iban a acercar mucho más rápido y van a tener ese contacto, pero yo no veo eso. Atención a eso, que sacamos con investigar, con esforzarnos, si no sabemos en dónde va a quedar ese producto. Es que yo no lo sé, yo no sé si lo voy a comprar, si voy a ir allá a la institución y voy a decir, oye, me tengo plata para comprar 10 porque los voy a regalar, qué sé yo. Entonces, nos faltó tener claro eso. Y en el segundo proceso, ustedes, las 9 localidades que vienen, asegúrense de comentar eso, de comentar cómo se va a socializar la información. Recuerdo muy bien con Diego al principio el concepto de patrimonio, y el concepto de patrimonio es lo que dejamos, lo que aportamos y, ¿sí?, lo que heredamos. Oye, que lo que hoy heredamos no se vaya a ser tan intangible como lo efímero, como este mismo concepto de ¿cómo es esta vaina lo que hicimos? Inmaterial, de lo inmaterial. Vale, vale. No, bueno, tú sabes que nosotros… Tú sabes, Iván, que nosotros teníamos la misma ilusión y trabajamos por eso, y bueno, tuvimos unos inconvenientes que no pudimos sortear, pero le reiteramos nuestro compromiso. O sea, el otro año vamos a imprimir esos productos y se los vamos a dar. Y eso va a ir acompañado de un plan de divulgación. Y también vamos a y de distribución. Hacer un plan de divulgación. Oye, o sea, tú sabes. ¿Quién era el número 2? No, el número 2 era Guillermo. ¿Cuánto vale mi tiempo? Buenas tardes. Sí. Yo le agradezco a todos los organizadores de este evento y de este taller de patrimonio, porque todos aprendimos de una u otra manera de muchas cosas, de lo material, de lo inmaterial. Independientemente, aprendimos de culturas, aprendimos de muchas otras cosas. Yo pertenezco al Consejo Territorial de Planeación Distrital y allá estamos haciendo muchos ejercicios con 103 consejeros que hablan de todas las localidades. En lo que llegue a faltar, porque nosotros nos toca dar el concepto del POT que nos va a entregar el alcalde, todo lo que llegue ahí de aquí, voy a tratar de llevar lo que falte, lo que sobre, lo que se necesite, modificar alguna cosa, para que así podamos tener nosotros un POT a 12 años más estable y más acomodado también a la ciudad de Bogotá. Muchas gracias. Eso es, Eso que acaba de decir Guillermo es una muestra de una manera estratégica de cómo podemos aprovechar el espacio de patrimonios locales y el proceso de patrimonios locales. Píllenla y manténganla presente. Gracias, Guillermo. A ver. Mi nombre es Margarita Garioye Fonseca y yo vengo de la localidad de Bosa. Me siento muy contenta de haber participado en este taller. Le doy gracias a los compañeros que asistieron, que fueron personas jóvenes que también están interesadas en conocer la localidad. Muchas gracias para todos. 30 segundos, yo no me demoro más. Buenas tardes nuevamente para todos, yo tengo buen ganas de comer. Ya saben, aquí no han tocado un tema que me interesa. Que buenas tardes para todos nuevamente. Les voy a hablar de un tema que no han tocado. Todo el Distrito Capital tiene cada localidad su patrimonio. En mi localidad cuarta de San Cristóbal hay un museo del vidrio artesanal y los invito a que participen todos los fines de semana a unas experiencias que se presentan allá en mi localidad. Y a nivel distrital, recordemos a nivel comunidad de todos los barrios de Junta de Acción Comunal que los fines de cada mes, incluyendo lunes festivo, son gratuitamente que entran todas las personas, no importa la edad que tengan, sin pagar un peso. Muchas gracias. Vale, gracias. Tú, seguías tú y listo, cerramos. Uno y dos. Ya no hay más. Bueno, gracias. Voy a hacer el esfuerzo. Bueno, buenas tardes. Soy Carlos Valero y quiero hacerles una sugerencia aquí al comité, que es urgente. Todo taller, todo curso que se presente, por favor, avisar con antelación. No cuando se lleguen las invitaciones ya hayan iniciado o se hayan terminado. Porque nosotros tenemos un interés en colaborar y aprender. Bueno, y también de paso felicitarlos, porque esto, como se dice, se está iniciando y tenemos que agrandar. Invitar también a todos los compañeros presentes de que tenemos un patrimonio que es el Sumapaz. Por favor, tenemos que luchar por ese patrimonio que tenemos acá en Sumapaz. Los que tal vez hemos tenido el privilegio de caminar todo el Sumapaz a pie, sabemos la riqueza que se encuentra, ¿no? Por favor, vamos a tratar a trabajar en llave, como se dice, en que hagamos un expresos, llevemos comunidad que conozcan el territorio para que así vayamos a salvaguardar esta mina y este reserva de agua, ¿no? Porque aquí es donde se origina toda el agua que estamos consumiendo en Bogotá, ¿no? Por favor, luchemos por ese. Muchas gracias. ¿Tú eres de qué localidad? Barrios Unidos. Barrios Unidos. Vale, Barrios Unidos. Listo, penúltimo y último. Ahora sí, último. Buenas tardes. ¿Me oyen? Sí. Bueno, yo hago parte del Centro Noche Restrepo 2 de la Secretaría de Integración Social y ha participado aquí un grupo de personas, adultos mayores, en estado de vulnerabilidad. Entonces, para mí es un gran privilegio verlos aquí hablando y participando de este proceso investigativo. Entonces, don Fajardo, Jaramillo, Rengifo, Otálvaro Páez, y no sé quién se me escapa, Marín. Entonces, muchísimas gracias por participar. Esto es un proceso muy bonito porque ustedes aportan a la sociedad en su proceso individual de inclusión y proyecto de vida. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo sé que ya tenemos hambre, oficios que hacer. No voy a repetir más. Quería agradecer como a la dinámica que se planteó acá. Es la primera vez que participo, pero me parece muy interesante que sea una investigación colectiva, porque siempre llegan muchos expertos a los territorios, a la gente, y le sacan la información y se la llevan, la publican, ganan dinero, hacen sus tesis y no vuelven, ¿no? Entonces, me parece muy chévere la dinámica de los facilitadores, de los dinamizadores que nos hicieron en San Cristóbal la investigación, la condujeron, pero fue nuestra. Y creo que también es tarea de nosotros replicarla, que desborde de la institución, ¿no? Que no solo se quede en el instituto de no sé qué, sino que la hagamos con el vecino, con el que no uno, que desborde, pues, como esta formación, ¿no? Porque muchos aprendimos mucho y podemos darnos cuenta que si nos juntamos podemos aprender entre todos. Entonces, gracias. Bueno, ya para este sí es para cerrar. Quiero invitarlos a todos a que sepan que el patrimonio y este trabajo lo hacemos nosotros, no las instituciones. Y si las herramientas no están, lo podemos seguir haciendo nosotros. Esa es la invitación. Y quiero terminar con este estribillo que dice: de la noche a la mañana nos cerraron el cementerio y en lugar de muchas tumbas nos pusieron un botero. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que nos compartieron sus apreciaciones. Nuevamente agradecemos su presencia acá y para cerrar este proceso, así como les preguntamos qué aprendieron, yo quería decir qué aprendimos nosotros. Y es que nosotros no solo aprendimos del conocimiento que ustedes nos compartieron, aprendimos sobre la riqueza que hay en Bogotá, en todas las localidades, en términos de patrimonio inmaterial. Pero también aprendimos el poder del trabajo colectivo, del trabajo colaborativo. Aprendimos acerca de la importancia de todos los procesos y el empuje de los procesos comunitarios y locales que hay en cada uno de sus territorios. No nos queda sino agradecerles y darles unas indicaciones muy breves para lo que sigue. Pueden salir para compartir un segundo refrigerio. Listo, entonces lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Atrás vamos a encontrar certificado, refrigerio y regalo para que lo retiremos de manera organizada. Los que quieran, el poeta Carlos Mayo de la localidad de Kennedy tiene una muestra de libros suya ahí para los que quieran mirar. Y contactes entre ustedes para que iniciemos la red de patrimonios locales. Perdón, una última indicación importante para Antonio Nariño, la gente del centro Noche de Antonio Nariño. Después de consumir el refrigerio y de estar afuera, Mónica necesita comunicarles algo. Ella va a estar junto a la mesa de radio. Eso es después del refrigerio, por favor, gracias. Mi hijo fue un chico muy especial, a pesar de su discapacidad en su brazo y pierna derecha, del no saber leer, ni escribir, ni siquiera identificar el valor del dinero, prestó un servicio social a la comunidad. Él era muy activo con todas las mujeres y se lo llevaron de mi casa a 18 horas hasta Ocaña Norte de Santander. Allí le pagaron a Alex Carretero Díaz 200,000 pesos, eso fue lo que valió mi hijo, y lo asesinaron el 12 de enero del 2008 y lo hicieron pasar pues por el jefe de una organización narcoterrorista. Con explosiones se dan pasos positivo, que los visten de guerrillos falsos, falso, estaban combatiendo, eso es falso, positivo, vigilados están los vivos, falso, que con explosiones se dan pasos positivo, que los visten de guerrillos falsos, falso, que estaban combatiendo, eso es falso, positivo, vigilados están los vivos, falso, que con explosiones se dan pasos positivo. De la gran metrópoli, 1, 2, 3. De la gran metrópoli, de la gran metrópoli.